Cuando pienso en ti, hay algo que me vuelve loco y no puedo ya seguir. Pienso en ti, hay algo que me vuelve loco y no puedo ya seguir. Si no estás cerca de mí, si no te tengo, si no te tengo, si no estás cerca de mí. Algo me obliga a no mirarte como amiga. Queriéndote me sigues pero no haces nada. De tal modo que te quedas callada. Contigo paje te guillas. Así te gusta andar perdida. Mi atrevimiento contra tu reloj. Ay, cómo te fascina ese juego. Ya estamos casi ahí para enviciarnos. Yo entiendo tus temores y esta noche creo hasta controlarlo. Déjate llevar. Marioso, Richie Peña, esto sí es otra cosa, ¿eh? Se los tenía que decir de esta manera.